Vamos a ir en nuestras Biblias. Vamos a hablar de un personaje ahora. Un personaje muy, muy conocido para la gran mayoría de nosotros. Es tan conocido y tan importante que las religiones más grandes del mundo de alguna manera lo tienen como el padre. Es la base, él, de esto. Ese hombre es Abraham. Y vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de su esposa Sara. Porque ambos personajes nos dan una lección enorme. Bueno, Dios nos da una lección enorme, pero usa la vida de estos dos hombres para mostrar su misericordia, para mostrar su bondad y sobre todo para instruirnos a nosotros en cómo debemos caminar cada día con Él. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero la vida tiene muchas ironías. Todos nosotros probablemente cuando estábamos muy pequeños anhelábamos, ¿qué quiere un niño? ¿Qué es el gran anhelo de un niño? Quiere ser grande. Ayer yo estaba diciéndole esto a Patty y le estaba comentando, diciéndole, es cierto que todos, cuando estábamos niños, ¿qué es lo que queríamos? Y dice, ser grande. Y mis hijas estaban ahí de metidas. Pues no estábamos hablando con ellas, pero ellas estaban ahí oyéndonos. Y dice, ajá, yo quiero ser grande, ya papi. Un niño quiere ser grande, porque al ser grande va a gozar de todas las libertades, según él. Porque piensa, al ser grande voy a poder tener todo lo que quiero. Al ser grande voy a cumplir todos mis sueños. Todo niño desea llegar al momento de convertirse en un grande. Y creo que todos los que estamos acá y somos adultos, ahora vivimos pensando, qué linda la vida de niño, ¿verdad? Nada les preocupa. Llega a la casa y pide su leche. No sabe la cabazón que andamos. No entiende de preocupaciones y problemas. El niño llega y dice, demen, quiero, comprame. Digo, es tan ingenuo el niño que está viendo la televisión y uno puede estar llorando del acabado que puede estar o de lo mal que pueda andar en cualquier área. Y el niño, ese quiero que me compres. Porque no entiende. Y uno de adulto, de niños queremos ser grandes. Pero estando ahora adultos decimos, qué vida más linda la del niño. Hemos hablado con algunos de ustedes en algún momento. Qué lindo salir al mediodía del colegio, ¿verdad? Ya se acabaron sus crisis. Llegar a la casa, ver tele, ver qué le tienen de comida. Jugar, dormir. Y el siguiente día, otra vez a la misma, tan tranquilo. Es esta forma irónica. Cuando uno está adolescente, yo me recuerdo adolescente, soñaba con el día en que pudiera tener ya el carro, manejar el carro legalmente sin quitárselo de escondidas a mi papá. Y qué emocionante tener un carro. Y recuerdo en algún momento, gracias a Dios nunca me tocó hacerlo, pero recuerdo que en algún momento de mi vida decía, un día me quisiera ir de la casa a vivir solo. Ha de ser bien chivo vivir solo. Pero nunca cuando alguien está considerando esto en su adolescencia o en su juventud, está razonando las responsabilidades que eso implica. Porque pensar en tener un carro suena súper bien. El problema es que hay que meterle gasolina y pagar seguro. Y hay que comprarle llantas. Y hay que darle mantenimiento. Y hay que andar pagando parqueo donde sea que va. Y hay que andar en medio de todo el tráfico. El problema es que trae esas responsabilidades. La idea de ir y vivir solos, eso suena genial. Mi esposa y yo cuando nos casamos, llegamos y teníamos, bueno, antes del momento, ya para casarnos, bendito Dios, comenzamos a tener cosas, que refri, que todo esto. Pero nos pasó la cosa más chistosa y cada vez que alguien se va a casar y están cerca de casarse, yo siempre les doy esta recomendación, les digo, vayan desde ya comprando cosas, las cosas insignificantes, cómprenlas. Nosotros llegamos a la casa, teníamos ya una refri, por supuesto, cama, un televisor, teníamos todo eso. ¿Sabe qué no teníamos? Escoba, pala, trapeador, jabón para lavar los trastes. Vajillas teníamos, porque pues sí, en la boda nos dieron vajillas. Pero a la hora de que se ensuciaron, ¿y con qué lo lavamos? Vivir solo suena lindo, pero para vivir solo tiene que alguien limpiar la casa. Ya no hay nadie que la limpie por mí. Alguien tiene que lavar la ropa, porque no se lava sola. Para sorpresa de algunos, algunos creen que la ropa se lava sola. Como están en su casa y todos los días se la quitan y el siguiente día ya está otra vez ahí planchada y puesta. Dicen, esta es mágica la ropa, ¿verdad? Cuando ya van solos se dan cuenta que no, que ahí pasa tostada la ropa, ¿verdad? Lo que quiero decir es que crecer, ser adultos, madurar, nos lleva a comprender que nada es gratis, que por todo hay que pagar, que no hay almuerzos gratis, alguien tiene que pagar, que la comida y el refrigerador no se llena solo. Si hasta para que aunque sea agua tenga ahí, tiene que ir y levantarse y echarle. Esto funciona de la misma manera, o creo que hay un gran paralelo con la vida espiritual. A través de todo el tiempo que he pasado sirviendo a Dios y con el privilegio de ser pastor, he escuchado a muchísimas, cientos de personas, yo creo, acercarse en algún momento y decirme, pastor, ¿sabe qué es lo que yo más quiero? Lo que yo más quiero en esta vida es tener una mejor relación con Dios. ¿Cuántos quisieran tener una mejor relación con Dios? Quiero ser una persona de fe, pastor. Ya no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Quiero aprender a escuchar a Dios. Quiero leer la Biblia y cuando leo la Biblia, que me salgan todas estas ideas de que Dios me habla. O de repente estar en la noche y escuchar a Dios que me habla. Quiero ser alguien que camina como Jesús, que se parece a Jesús. Tantos anhelos y sueños que tenemos. El problema es que frecuentemente vemos todos esos anhelos, igual que un adolescente ve un apartamento o un carro para él solo. Nos olvidamos que para tener esa vida, para vivir de esta manera con Dios, también hay un precio que pagar. No es casualidad. No, mi relación con Dios no es más fuerte porque un día Él me despertó en la madrugada y de repente me cayó algo del cielo y dije, oh Señor, y empecé a hablar ya con Él de algo así. No pasa eso con Dios. La única manera en que usted sea una persona que escuche más a Dios, que sea de más fe, que camine y le crea a Él, que su vida se parezca más a la de Jesús, que tenga una conducta cristiana más apropiada, la única forma es estando cerca de Él. Es inevitable que estas cosas pasen, son imposibles que estas cosas sucedan, si no es a través de pasar tiempo orando, si no es a través de pasar tiempo leyendo la palabra, meditando la palabra, congregándose como estamos todos aquí hoy. Dígale al que está a su lado, te felicito por estar aquí, dígale. Y si quiere mostrar humildad, dígale, y más por estar sentado a la par mía, dígale, ¡qué privilegio! Para que nuestra comunión con Dios crezca, eso no va a pasar por una casualidad. No va a pasar de la nada. Ahora, esa es como la parte un poco mal, porque a veces somos cómodos. Pero ya le voy a decir la parte buena de eso. Pero hasta ahorita le estoy diciendo que esto es, queremos acrecentar nuestra fe, queremos ser hombres de Dios, mujeres de Dios. No sucede por casualidad, no viene por una chiripa. Eso no sucede porque vino el pastor y empezó a orar por usted. Y le dijo, aquí te impongo mis manos para que seas un hombre de fe. Nada, o sea, si fuera hubiera sido genial que todo pasara así. Pero la Biblia nos enseña que así no es como funciona. Solo crecemos a través de caminar con Él. Y esta es la otra parte que a mí me encanta decírselas a todos ustedes esta mañana. Y por favor, guárdesela en su corazoncito. Dios quiere que usted crezca en su relación con Él. Sin importar la edad que tengan, pueden ser muy jóvenes o podemos ser muy grandes. Dios quiere relacionarse con usted de tal manera que usted sea un hombre de fe y una mujer de fe. De todos nosotros Dios quiere eso. No importa si está aquí por primera vez o si tiene muchos años caminando con nosotros. No importa si usted se convirtió al mismo tiempo que Martín Lutero clavó las tesis hace 500 años. No importa. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en nuestra relación con Él. Abraham es una muestra de eso. Abraham es la muestra de un hombre totalmente desconocido, que desconocía a Dios. Y Dios se muestra a él y comienza a atraerlo a él. Y ahora vamos a ver con ayuda de Dios, voy a decirle yo tres etapas. Tres etapas que veo en la vida de Abraham y tres etapas que en mi consideración todos nosotros pasamos para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y Dios nunca se queda satisfecho con nosotros. La Biblia dice en Filipenses, aquel que comenzó la buena obra, ¿qué hará? Dice, aquel que comenzó la buena obra, refiriéndose a Jesús, ahí debería de incluir un paréntesis que diga, no deja nada a medias. No es mediocre en sus obras. Aquel que comenzó en ustedes a trabajar y a formarlos, no se va a quedar a gusto dejándonos a medias. Dice, el que comenzó la buena obra continuará en nosotros trabajando hasta perfeccionarnos. Hasta que nuestra vida, dice Efesios, tenga la estatura, la medida, la plenitud del hombre perfecto, que es Cristo. Dios no va a descansar con nosotros. Ninguno de nosotros va a poder zafarse. Ninguno de nosotros se va a escapar. Puede perderse todos los años que quiera. Va a volver a Dios. Puede hacer todas las cosas a su manera en las áreas que le dé la gana. Terminará haciendo lo que Dios quiere. Porque Dios es el soberano. Nosotros no. Nosotros no ordenamos lo que pasa en el cielo. El cielo ordena lo que pasa acá. Y déjenme hablarles más de Abraham. El libro de Hebreos, capítulo número 11 y el versículo número 8, nos describe a Abraham en una situación muy especial, porque aquí lo describe dentro del listado de héroes de la fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, narra los hombres más grandes de fe que existieron en la Biblia. Narra sus hazañas de fe. Narra cómo creyeron, pero de Abraham la Biblia habla de una manera muy particular. Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, o sea, Dios lo llamó, y cuando Dios lo llamó, ¿qué hizo él? Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué? ¿Alguno de ustedes le ha tocado salir alguna vez sin saber para dónde va? Está medio loco, ¿eh? La idea está un poco estrabada. O sea, por esto. Porque la salida a la que se refiere no era, bueno, yo he salido con mi familia, súbanse al carro. ¿Y a dónde vamos? A ver, man. La idea es pasear ahora. Y un día así agarramos la calle y cuando íbamos de camino, iba agarrando un vehículo y decía, me meto aquí, aquí me voy a ir. Iba en el otro, me meto aquí, aquí me voy a ir. Y fuimos a parar a Cajutla. Y cuando íbamos a Cajutla, ¿aquí qué hay? No se podía bañar, íbamos al puerto. Compremos pescado, no había nada más que hacer. No se está refiriendo a eso. Cuando dice que Dios lo llamó y Abraham salió, obedeció y salió sin saber a dónde iba, quiere decir, armó sus maletas, guardó todo lo que tenía en su casa, agarró a su familia y les dijo, súbanse al burro. Y empezaron a caminar, en verdad, sin saber para dónde. Digo, ¿están de acuerdo ustedes? No es lo mismo agarrar un viaje loco solo, a venir y decirle a toda su familia, nos vamos a mudar. Póngale usted, llega ahora a su casa y está ya su fabuloso esposo. Hijos, nos vamos. Familia, nos vamos. Nos vamos a mudar. ¿Ah? ¿Para dónde? No sé. ¿Y cuándo nos vamos a ir? Ya. ¿Pero para dónde? No sé, haga maletas. No sabemos a dónde. Dígame si no todos se ponen a orar y decirle, Señor, sácale los demonios que tiene adentro. Señor, cúrale la loquera que le ha agarrado a este hombre, porque eso no tiene sentido. Y Abraham lo que hace es irse sin saber a dónde iba. Empacó, armó maletas, guardó todo lo que tenía que guardar, preparó a su familia y les dijo, nos vamos. Y vean qué más, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego el siguiente versículo 11 comienza a hablarnos de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, y note la aclaración, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Quiere decir, a esa edad ya no se puede. Y ella dio a luz aún fuera del tiempo de su edad. Para ponerlo un poco más al suelo, con los pies en la tierra, la mujer tenía 90 años cuando dio a luz. ¿Por qué dio a luz a los 90 años? Dice el versículo. Porque creyó que ¿qué? Que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, hablando de Abraham, y me encanta cómo lo describe este libro, porque dice, de uno, y vea qué descripción del pobre Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice, de un hombre que estaba totalmente acabado, casi muerto, dice. De ese hombre salió una multitud de hijos como si fueran las estrellas del cielo o como la arena del mar. O sea, Abraham es extraordinario en todo esto. Lo que quiero decir es, en la medida en que leemos en cualquier parte de la Biblia acerca de la vida de Abraham, nos encontraremos con un factor. Abraham era un hombre que siempre está relacionado con el tema de la fe. Abraham fue un hombre que salió para creerle a Dios. Y es que la fe nos capacita para todas las cosas que nos toca enfrentar. Si hay fe en nosotros, Dios siempre está pretendiendo que nosotros seamos hombres y mujeres que le creemos a Él. Por eso Dios no descansa con nosotros. No es una casualidad que le conocimos. No, yo le conocí cuando era un niño. Yo le conocí cuando era un adolescente. Yo en una parte de mi vida de crisis le conocí. Nunca es una casualidad. Nos encontramos con Él porque Él nos anda buscando. Todos los que estamos acá que conocemos a Dios, lo hemos conocido porque Él nos anda buscando. No se trata de que mis papás me llevaron a la iglesia. Probablemente, eso es lo que sucedió en mi caso. Ellos me llevaron a la iglesia, pero no me llevaron a la iglesia solamente porque ellos iban a ir. Dios estaba buscando a cada uno de nosotros hasta el momento de encontrarnos ahora. Por favor, denle gracias a Dios que Él nos encontró. Es demasiado lindo, ¿verdad? Sinceramente no creo que ninguno de nosotros mereciera que Dios lo ande buscando. Porque algunos aquí son malos, otros son pícaros. Y Dios vino a buscarnos. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que le creamos, para que nuestra fe se desarrolle, justo como pasó con Abraham. Este es el gran fin. El gran fin de Dios con todos nosotros es que le creamos y le conozcamos de la manera en que Abraham lo hizo. Que aprendamos a vivir por fe. Vivir por fe es obedeciendo la palabra de Dios. Una vida de fe es una vida que dice, yo creo de esta manera, pero la Biblia dice de esta otra manera. Así que rechazo lo que yo creo y tomo lo que la Biblia dice. Esa es una vida de fe. Una vida de fe no es esta cosa que ahora nos enseñan. La gente nos vive diciendo, tenga fe para que se haga millonario. Tenga fe para que los problemas se le resuelvan. No, eso es lo de menos. La fe me capacita para yo ser obediente a la palabra. La fe me capacita para mantener y mantenerme en la verdad de Dios sin importar lo difícil que sea o la carga pesada que esto traiga a mi vida. La fe significa que puedo vivir todos los días creyendo a las promesas de Dios. La Biblia enseña entonces que Abraham es un hombre de fe. Abraham fue un hombre de fe porque Abraham obedeció. Así que, quiero decirle esto. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su fe crezca? Si usted quiere que su fe crezca, sea obediente. Si queremos que nuestra fe se desarrolle y crezca, un solo camino, sea obediente. Abraham no era un hombre de fe. Abraham escuchó a Dios, algo le impresionó de Dios y decidió caminar sin saber a dónde iba. Esto no tiene sentido, Dios. Esto está un poco loco, Señor. ¿De verdad me estás mandando a hacer esto, Señor? Y Dios le decía, salí de tu casa, de tu tierra. Y se fue. Y eso provocó en Abraham que su fe creciera. Este es el propósito de Dios con todos nosotros. Les voy a decir algo que creo que va a hacernos entender a todos muy bien el tema. Las etapas más difíciles que cualquiera de nosotros ha vivido, los problemas más grandes en los que nosotros nos hemos metido, ¿cierto o no? La causa es desobediencia. Siempre desobedecemos a Dios. Siempre. La razón por la que terminamos tan metidos en problemas, por la que terminamos tan endeudados, por la que terminamos con tantas dificultades familiares, la razón por la que tantas cosas fracasan de las que hacemos, por las que emprendemos y no avanzan algunas situaciones. ¿Cuál es la causa? Siempre llega al punto final y raíz en no obedecemos. Desobedecemos a Dios. El mundo está como está porque el mundo se volvió desobediente. Se imaginan ustedes, Dios crea este universo tan hermoso, con tantas cosas lindas, tan creativo, colores tan bellos, árboles tan lindos. Si tratamos de imaginar, seguramente a la mente de todos nosotros podrían venir recuerdos de lugares, paisajes hermosos que hemos conocido. Pero nada de lo más lindo que ahora podríamos ver se puede comparar a lo que debe haber sido el Edén. ¿Se pueden imaginar cómo era el Edén? Sin maldad, sin problemas, ahí no había enfermedades, ahí no había dolores, ahí no habían animales picando a otros. Todo era perfecta armonía. Hasta las culebras eran buenas. Por eso Eva se puso a hablar con ella. Habló tranquilamente. No estaba esperando que le viniera a salir la culebra con la culebrada que le salió. Todo era perfecto. Dios les dijo, imagínense esta orden. Pueden comer de todos los miles y millones de árboles frutales que hay. De todo. Pueden agarrar de lo que quieran que está aquí. Solo hay un árbol del que no pueden comer. ¿Y qué hicieron? Como que fuéramos nosotros, vea. A veces digo, está Adán y Eva, pero ya cuando lo pienso y lo pienso y lo pienso bien, digo, a mí me hubieran dado ganas también de haber ido a probar, pues si me dijeron que era prohibido. ¿Cuál fue el origen del caos? ¿Cuál fue la causa del gran problema? Desobedecieron a Dios. ¿Saben qué es el pecado lo que significa? El pecado significa no creerle a Dios. Cada pecado que yo cometo es no creerle a Dios. Cuando yo estoy tentado a ver que Rafa tiene aquí su cartera, yo la veo bien, está maluda. La Biblia me ordenó no robarás. Esa es la orden. Y no robar es yo creo que Él me puede sustentar, yo creo que Él me puede sostener. El pecado que yo cometo al acercarme aquí, sutilmente agacharme y bajarle la cartera y empezar a metérmela en la bolsa, y empezar a hacerme loco y caminar por el otro lado e irme zafando poco a poco. Este pecado no es un pecado. Yo no estoy pecando contra Rafa, porque Rafa no dio el mandato de no robarás. El mandato es de Dios. Yo peco contra Dios y peco porque yo le digo, tú dices que no debo robar porque yo debo de tener contentamiento con lo que tengo. Muy bien, pero yo digo que yo lo necesito. Así que yo sé más de lo que tú. Me vale lo que decís. Yo no te creo que me puedes sostener. Por eso vengo y me lo robo. Porque yo no te creo que me puedes sostener. Cuando Dios nos dice cualquier condición de pecado que usted vea, cuando la Biblia dice no matarás, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, cuando la Biblia dice no adulterarás, no codiciarás la mujer o nada que sea de tu prójimo, cuando la Biblia nos manda todo esto, todo pecado, yo no peco contra mi esposa. Ella no es quien puso el mandato. Yo peco contra Dios. Y al decir peco contra Dios quiere decir, le digo a Dios, no te creo. Ah, tú dijiste que el matrimonio es un invento para estar todos unidos para siempre. Pues yo te digo, no te creo. Creo que tengo un mejor camino. Te lo voy a devolver ya porque la carne es débil. Lo que yo hago a través de cada pecado en mi vida es desafiar a Él. Porque Él es el que dijo, Él dice que el sexo es únicamente en el contexto del matrimonio. Pero yo tengo la idea porque la tele me dijo, porque fulano lo hizo, porque mis amigos lo hacen, porque todo el mundo actúa así. Yo tengo la idea de que esto ha cambiado, que ya evolucionó, que Dios está un poco anticuado, porque Dios no vive en el siglo XX. O sea, antes las ondas eran así, pero ahora las ondas son diferentes. Entonces yo le digo, no te creo a ti. Yo creo que tengo una mejor manera de verlo y de hacerlo. Y entonces desafío a Dios. No pecamos contra la gente. Pecamos contra Dios. Por eso Dios valora tanto cuando aparece alguien tan loco como Abraham y le dice, ¿qué quieres que me vaya? Pero eso no tiene lógica. Nadie más haría eso. Pero te voy a obedecer. Porque ¿saben qué es obedecer? Obedecer es creerle a Dios. Obedecerle es decir, no es lo que yo quisiera. No me cuadra. No me siento a gusto con esto. Siento de que soy el lunar entre mis amigos. Porque todos mis amigos hacen esto. Pero yo le obedezco a Dios. O sea, yo le creo a Dios. Yo no lo hago a mi manera o a la manera del mundo, lo hago a la manera de Dios. Yo decido obedecerle y creerle. Y este es el gran regalo de Dios que nos da a través de la palabra. Dios lleva a Abraham a que le crea. La razón por la que el mundo está como está de loco es porque cada día todos nosotros tomamos decisiones de desobedecer a Dios o de no creerle a Dios. Y no es de ahora esto, sucedió desde el principio. Si nosotros leemos el libro de Génesis nada más, entre el capítulo 1 y el 11, a excepción del 1 y el 2, que no pasa nada malo porque solo está contándonos todo cómo sucedió la creación. A partir del capítulo 3, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, desobedecen a Dios y comen del fruto que Él les dijo que no comieran. En el capítulo 4, uno de los hijos de ellos, Caín, se levanta contra su hermano Abel y lo mata. En el siguiente capítulo, del capítulo del 6 al 8, la humanidad, la Biblia narra, se vuelve tan corrupta, desobedeciendo a Dios, que hacen un degenere y una desobediencia enorme, al punto que Dios mismo en el cielo dice, me harté de esta gente, ¿cómo es posible que sean tan necios? Así que Dios decide hundir a toda la humanidad y manda un diluvio. Y ese diluvio deja ahogadas a todas las personas que vivían en esa época, menos a Noé y su familia. Y queda Noé y su familia para poder volver a desarrollar a la humanidad, ya entendidos porque Noé era un hombre justo. Pero apenas pasa un capítulo más y encontramos nosotros en el capítulo número 9 de la Biblia a Noé emborrachándose y ya borracho comenzar a tener otra vez problemas sexuales con su propia familia. Y si avanzamos un poco más, esta nueva generación, esta generación ya después de estar sacudida por la inundación que mató a todos, el diluvio, nosotros nos encontramos en el capítulo 10 de la Biblia a la humanidad unida y diciendo, ¿saben qué? Nosotros podemos ser muy grandes. ¿Qué tal si hacemos una torre que llegue hasta el cielo y le vamos a dar golpe de estado a Dios? Y comienzan a levantar la Torre de Babel. ¿Qué son cada uno de estos ejemplos? Y podemos seguir así a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué son todos estos ejemplos? Desobediencia a Dios. ¿Y qué es desobedecerle a Dios? No creerle. Creer que mis caminos son mejores que los de Él. Es poner en entredicho la palabra. Es decir, sí, aquí dice, pero a mí la verdad no me importa. Porque yo tengo mi propia manera. Como le dije hace un momento, y yo sé que muchos de ustedes ya lo experimentaron en sus vidas, otros lo están experimentando y a otros algún día nos va a tocar. A la larga terminaremos dándonos cuenta que Dios siempre tenía la razón. Que Él nunca estaba equivocado. Que siempre habría sido mejor hacer las cosas como Él dijo. Que mi sabiduría, que solo tiene 30, 40, 50 años de vida, no puede superar al Dios sabio y eterno. Eterno, sin principio y sin fin. Mi sabiduría no lo puede superar a Él. Lo único que mi mente sabia debería de hacer es venir a Dios y decirle, me rindo, lo haré como tú. Eso es lo que Abraham hizo. Lo más increíble para mí de toda esta historia de la Biblia, porque al final es la historia de la Biblia. La gente peca, la gente es mala, la gente se rebela, la gente va en contra de Dios. Lo único para mí sorprendente de eso es, dígame esto, juguemos un rato. Si usted estuviera en el papel de Dios y crea una humanidad, los hace lo más bonitos que puede, pero no todos le salen tan bien. Pero digamos que los hace lo más bonitos que puede y trata de hacerlo todo de una manera perfecta. Y media vez usted los ha creado, comienzan a rebelarse contra usted. Comienzan a creerse más sabios que usted. Comienzan a desafiar todas las órdenes que usted da. ¿Qué haría usted en el papel de Dios? O más fácil, ¿qué hace usted con sus hijos? ¿Cuántos pasarían mandando un diluvio cada 3 meses? Otra lavada más, que se laven otra vez aquí. Así es que rebelde otra vez, pues ahí le va fuego del cielo. ¿Saben qué es lo sorprendente de eso? Que cuando la humanidad se levanta en contra de Dios, Dios en vez de enviar juicio, siempre mandó una mano, mandó a alguien. En el caso de lo que estamos leyendo ahora, Dios levanta a un hombre, un idólatra. Abraham vivía en una tierra de Ur donde todos eran idólatras. Adoraban a otros dioses. Eran totalmente contrarios a Dios. Y Dios agarra a ese hombre y a su mujer. Cuando Dios los toma, ese hombre tiene 60 y pico de años. Y Dios lo llama a él. Y comienza a prepararlo. Y comienza a prepararlo de la manera en que nos toma a todos nosotros. La diferencia será las edades en que nos llamó. Porque eso será variante entre nosotros. Algunos nos llamó más pequeños, a otros más grandes, a otros los llamó ya siendo adultos. Pero a todos nos llama y nos llama para mostrarnos una nueva vida. Pero esa nueva vida y mejor vida solo la podemos obtener a través de creerle, o sea, obedecerle. Dios levanta a Abraham y de este hombre decide formar una nueva generación. Decide tener un nuevo comienzo. Decide que le entregará a este hombre, formará a este hombre, mejor dicho, para que él pueda desarrollar en su vida fe. tres etapas, voy a decirles rapidito. La primera yo la llamo una fe en la que Dios solamente nos dice, sígueme. Esa sería una primera etapa de fe. Dios se encuentra con nosotros y lo único que dice es, sígueme. No quiero que muevas una montaña de un lugar a otro. No, tampoco quiero que abras el mar. No quiero que andes levantando muertos ni sanando enfermos. No. Solo la primera etapa de la fe es, camina conmigo. Vení cerquita. Si ustedes me acompañan a leer en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice esto la palabra de Dios. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le está diciendo dónde es, dónde queda, nada. Solo le dice, te vas a ir a ese lugar y ahí vas a ir. Versículo 2, le hace esta promesa que a quién no le encantaría. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea qué promesa le da Dios a ese hombre. Pero con un requisito. Comenzá a desprenderte de las cosas que estás haciendo. Comenzá a desprenderte de tus hábitos viejos. Comenzá a soltar tu zona de confort. Y créeme, camina conmigo. En esta primera etapa de la fe, la principal preocupación de Dios es que nosotros simplemente le conozcamos. Es que nosotros simplemente empecemos a confiar en Él, a reconocer su carácter. Que empecemos nosotros a estar dispuestos a seguirlo. A todos nosotros, cuando venimos a Cristo, el primer llamado que nos hace, la primera etapa de fe en la que nos pone es, camina conmigo. Y usted comienza a congregarse y comienza a estar en la iglesia y comienza a compartir con los hermanos y empieza a aprenderse las alabanzas y empieza a ver que algunos se ponen a aplaudir cuando están cantando y usted el primer día empieza y aplaudo o no aplaudo, ¿cómo es la onda? Y empieza a aplaudir más perdido que a saber qué, todos aplauden en un punto y usted va al revés de todos. El punto es que va aprendiendo y comienza a caminar. Y en la iglesia hablan de orar y de repente dice, ¿y cómo será esto de orar? Y en la iglesia están hablando de leer la Biblia y entonces empieza a tratar de entender. No entiende nada de lo que dice la Biblia, pero tiene ganas. Esa es nuestra etapa inicial de fe. Lo único que en esa etapa Dios quiere es que empecemos a caminar con Él. Porque en la medida en que caminamos con alguien, no es cierto que le conocemos. Así conocemos a las personas. Así es como nos relacionamos. Comenzamos a caminar con alguien. Y a medida que vamos caminando, diciendo, este es buena gente. Este es bien comelón. O este es bueno ir a comer porque no come nada. ¿Cómo se sabe eso? Compartiendo, caminando. Este es el llamado que Dios nos hace. Camina conmigo. Si usted hasta este momento de su vida nunca ha tenido un verdadero caminar con Dios, pues hoy le estoy animando a arrancar en esta etapa de fe. Camine con Él. Lo digo en esta manera con mucho respeto y reverencia. Lo digo solo para que se entienda bien. Juegue cada día con Él. Levántese cada día y dígales, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? ¿Dónde querés que vaya? Me gusta decirle, Señor, soy tuyo. Yo voy a querer caminar y hacer, pero por favor, encamíname tú, corregime mis pasos, no me dejes ir por donde no quieres que vaya, me someto a tu voluntad. Esta primera etapa de fe es un caminar con Él, despacio, cercano. Eso pasó con Abraham. Dios le da una promesa, pero le dice, pero antes de eso, deja tu tierra y tu parentela y comienza a caminar conmigo. Yo te voy a mostrar. Cuando le dice, vete a la tierra que te mostraré, quiere decir, cada día que camines, te iré mostrando. Nunca hubo una indicación de, Abraham, esta próxima semana el objetivo es avanzar tantos kilómetros hacia la derecha, hacia el oriente, y después otros tantos para tal dirección. Nunca le dijo eso. De hecho, si ustedes revisan la Biblia, Dios nunca da indicaciones como esas. Toda la Biblia nos vive diciendo, Dios lo quiere a usted en una relación estrecha con Él. ¿Se recuerdan cuando les mandó el maná al pueblo de Israel? ¿Cada cuántos días Dios les mandaba el maná al pueblo? ¿Les mandaba a Dios maná para una semana? Dios les decía, cada mañana se van a levantar a recibirlo. Y no guarden para el siguiente día, porque se pudre. Eso estaba tratando de decirles, esto es diario. Es una relación cercana. No venga de lagarto. Yo cada vez que leo eso digo, si los salvadoreños hubiéramos estado ahí, sí que se hubiera una cosa de podrido que hubiera habido ahí. Porque no hay salvadoreño que solo agarre para un día, ¿verdad? O sea, si es salvadoreño, mire, y le puedo llevar a mi tía. Fíjese que no puedo venir ahora, mi hermano, le puedo llevar también para él. Es que para ver, somos lagartos, ¿verdad? Siempre viendo qué más vamos sacando, pues. Ahí no habría funcionado, pero lo que trato de decir es siempre Dios acá cerca. Yo estoy leyendo en mi tiempo devocional en el Evangelio de Marcos y cada día que voy encontrando ahora estos instantes en los que Jesús les decía y se apartó para estar con ellos a solas. Digo, ahí está otra vez, Él no me quiere. A Él le encanta que estemos aquí reunidos, congregados todos, animándonos en fe, cuidándonos unos a otros, orando unos por otros. Perfecto que nos reunimos acá, pero Él mañana lo sigue queriendo a usted solito. Y el martes y el miércoles nos sigue llamando solos, diciéndonos, quiero que camines conmigo, que aprendas a conocerme. Cada día, cada persona que camina cerca de Dios, ni una sola hasta ahora conozco que se haya decepcionado de Dios. Conozco un montón de gente que va a la iglesia sin relacionarse apropiadamente con Dios, solo se congregan y van de repente a la iglesia y de repente terminan diciendo, no, Dios a mí no me contesta, Dios conmigo. Yo cada vez que oigo a alguien así, yo digo, no lo conoce. Porque así es como funciona. ¿Usted ha escuchado personas que se acercan a usted y le empiezan a hablar mal de algún amigo suyo? ¿Ya viste? Se quejan aquí, allá. Y usted dice, no, está hablando de otra persona. Yo lo conozco. No es así. No, lo que pasa es que no lo conoces. Así es con Dios. Porque cuando lo conozco todos los días, camino con Él, me doy cuenta qué bueno es el Señor. Ahora cuando estamos orando cada noche, digo, ¿cómo decir algo diferente? ¿Qué más decir que qué bueno es el Señor? Otro día más en que nos sorprende. Otro día más en que nos deja con la boca abierta. ¡Qué bueno es el Señor! Si usted ha dejado de ver a Dios de esa manera, probablemente usted se ha alejado un poco. Y lo que Dios nos llama en esa primera etapa de fe es, camina conmigo, pegadito. Eso probablemente implique que usted tenga que congregarse todas las semanas. No es tan popular. Pero si Él lo dice, yo tengo unas palabras grabadas que dijo el pastor el domingo pasado. Dijo, Dios, Jesús lo dijo. Yo estaba sentado aquí donde Él estaba ahora sentado. Y cuando yo oí eso, dije, ¿eso es todo? Jesús lo dijo. Ahí está escrito, Él lo dijo. Y si Él lo dijo, debería de valer para nosotros todo. O sea, si la Biblia dice, y en la semana estaba leyendo en 2 de Corintios, capítulo 9, y entonces 2 de Corintios, capítulo 9, tiene este versículo tan lindo que dice que nosotros debemos dar, dice que debemos dar porque Dios ama al dador alegre. Yo les decía el miércoles, si Dios ama al dador alegre, ¿no deberíamos de estar todo el tiempo dando? ¿Y alegremente? Porque así es como actuamos. Si vienen y a mí me vienen a contar y me dicen, este Raúl, si hay alguien a quien quiere, es a la gente que le rasca la espalda. ¿Cómo ama a aquellos que le rascan la espalda a este Raúl? Y si yo quiero ganarme su cariño y su amor, ¿qué creen que voy a hacer? Me lo voy a pegar todos los días y decir, ¿qué pasó, Raulito? ¿Cómo estamos? Aquí, tranquilo, ¿verdad? sentate, hombre, platiquemos un rato. Vamos a comer, hombre. Más abajo. Mirá, porque yo quiero provocar que él me ame más. Eso hizo que conquistáramos a nuestras señoras o viceversa, que las señoras lo conquistaran a usted. Se dio cuenta y dijo, a este lo que le gusta es que le den pencazo en la cabeza. Y ahí lo tiene bien contento. Pasó, mi amor. Lo que quiero decir es, la Biblia nos dice todo. Si dice Dios ama al dador alegre, pues debo dar alegremente, porque yo quiero que me ame todavía más. Si la Biblia dice que tengo que obedecerle, por supuesto que le quiero obedecer. Quiero aprender a caminar con él en todo momento. Esa es esa primera etapa de fe. Y Dios llama a Abraham y le dice, ven conmigo. El versículo 4, ahí en el capítulo 12, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cuántas cosas usted en su vida ha hecho porque el Señor le dice que las haga? Yo, ganas de Abraham de irse, no creo que haya tenido. Ninguno de nosotros se quiere ir de su lugar, sobre todo si está cómodo, sobre todo si tiene abundancia, y Abraham la tenía. Nadie quiere irse del lugar donde está. Pero dice, Abraham hizo como Jehová le dijo. ¿Qué cosas usted ha hecho en su vida porque Jehová le dijo? Su corazón dice no. Su cartera dice no. Su economía dice no. Sus razonamientos dicen no. Le voy a decir algo bien duro. La familia probablemente diga no. Pero el Señor dice hazlo. Porque para mí la cosa más grandiosa de la vida de Abraham es, se fue como Jehová le dijo. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas he hecho? Porque él me dijo. Y dije, no tiene lógica. No razonó, no pensó, no. Dios lo dijo, yo lo hago. Si Dios me dice, yo lo hago. Abro la palabra y ahí me está diciendo, esto es lo que debes hacer. Yo lo leo y nunca les ha pasado, yo seguro que les ha pasado a ustedes, porque también a mí me ha pasado muchas veces, que hay versículos que uno lee y uno se los quiere saltar, porque yo ya sé lo que me está diciendo. Ay, qué desgracia que llegue el día del mes que me toca leer el proverbio que exactamente me va a tirar a lo que yo no quiero que me tire. Y cuando llego, amén, amén, leamos un salmo mejor ahora. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. No, me quiero saltar esto porque ya sé lo que me va a decir. Y yo no quiero hacerlo. Aunque suene tan... No sé quién podría ocurrírsele decir a Dios, no quiero hacer lo que tú me decís. Y aunque no lo decimos directo, pero en nuestros hechos lo decimos. La primera etapa entonces es una etapa de sígueme, camina conmigo. Despacio, camina conmigo, vamos juntos, vamos aprendiendo. Conoce quién es Dios, conoce su carácter, conoce su majestuosidad, conoce su soberanía enorme. Hay una segunda etapa, la etapa de maduración de la fe. Yo sé que algunos de ustedes están en esta etapa y oro mucho por ustedes, porque es una etapa muy buena. Pero a veces es un poco difícil y dolorosa. La etapa de la maduración de fe es aquella etapa en la que nos toca creer. No vemos, pero creemos. La primera carta de Pedro, Pedro escribe y dice, estas pruebas, o sea, las pruebas que están pasando, dice Pedro, demostrarán que su fe es auténtica. Y escuchen esto. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. En esta etapa de maduración de fe, lo que Dios hace es extender así nuestra fe, como tensarla. Como estos atletas que se están preparando para las grandes competencias y van y tienen que hacer un esfuerzo más Y dicen, sí, ya lo lograste hasta ahí, pero hay que estirar un poco más. Hay que estirar un poco más. Y otra vez, voy a decir lo mismo que en la etapa anterior. Todos nosotros, si no hemos llegado, un día llegaremos a esta etapa de fe. Y digo, un día llegaremos, no porque Dios sea malo, porque lo que está diciendo aquí es bueno. Dice, las pruebas estas no son malas, son buenas. Le están purificando, estirando todos sus muslos, están preparándolo y fortaleciéndolo totalmente. En esta etapa de maduración de la fe, enfrentamos pruebas. Les voy a decir desde ya la salida o la verdad. Algunas las aprobamos, algunas no las aprobamos. Enfrentamos pruebas y de algunas salimos bien librados. Y yo imagino que salimos esperando diciendo que el cielo me aplaude y que Dios diga, bravo, ese es mi hijo. Así se hace, hijo mío. Y Dios orgulloso de nosotros. Pero de repente en algunas otras salimos tan reprobados. Abraham pasó eso. Abraham, después de que salió, que dio ese paso inicial, Dios lo lleva por un caminar en el que constantemente está probándole su fe, diciéndole, a ver cómo respondes. ¿Me obedeces o no me obedeces? ¿Me obedeces o me desobedeces? ¿Me crees o no me crees? Los pasó muchas veces. Algunas de esas pruebas las aprobó, algunas otras no las aprobó. La primera sería la prueba familiar. Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, quiere decir, deja tu casa y deja tu familia. Y Abraham la aprobó, agarró sus maletas y se fue. Bravo, Abraham, prueba superada. Luego le vino una prueba, iban de camino, dice la Biblia, y cuando iban de camino, en el lugar donde estaban establecidos, vino una gran hambre. Y Abraham no estaba acostumbrado al hambre. Venía de vivir en la media luna fértil. Ahí todo es abundante. Ahí de todo había. Ahí no había escasez de nada. Pero como le dijeron que se fuera de ahí, llegó a un lugar donde se topó que había hambre. Y en ese momento él tenía que aprender a obedecer y a confiar en Dios. Eso incluía no irse a meter a Egipto. Pero cuando llegó ahí, Abraham tambaleó porque el hambre es dura, ¿verdad? Y cuando sintió hambre dijo, solo me queda ir a Egipto. Pero es que Egipto, Egipto, no, ¿cómo? Ahí hay comida. Y dice la Biblia que se fue a Egipto. Y por supuesto en Egipto no le fue bien. Comió, pero no le fue bien. Y por otro lado, reprobó su prueba de fe. Sale de Egipto, vuelve a su tierra y cuando llega otra vez a la tierra y está en todo esto, dice la Biblia que llega un instante en que Abraham es tan próspero que anda jalando a un sobrino de él que se llama Lot. Y cuando llegan a un punto de tanta abundancia, ellos dos lo discuten y dicen, nosotros no podemos seguir juntos, tenemos demasiado. Así que Abraham tiene la opción de decidir, él es el que manda, él es el dueño. Y le dice, bueno, hay que escoger. Separémonos. Y Abraham le dice a su sobrino Lot, escoge tú el lado que quieras. Y Lot, que debe haber sido un poquito de salvadoreño, ve para los dos lados, ve el desierto y dice, ni loco. Y ve para el otro lado, no solo abundancia, sino que hay luces de colores y discotecas y arcoíris ondeando por todos lados. Así que Lot dice, aquí, porque aquí hay buena tierra para fiesta, para trabajar y buenos lugares para fiesta. Y permitió que Lot escogiera. No fue un avaro. Aprobado Abraham en la siguiente prueba. Y después dice la Biblia de que vinieron y se tomaron ahí y capturaron a Lot y a un montón de gente. Y Abraham va a pelear por ellos. Y Abraham se trae todo el botín de Sodoma y lo gana y viene con todo el botín. Y cuando llega con todo el botín y puede tomarse eso, Abraham entra en una crisis en una prueba de finanzas y dice la Biblia que Abraham de todo lo que recogió de ese lugar va y entrega sus diezmos y dice yo no me quiero quedar con nada de lo que es de acá. Y Abraham aprueba la siguiente prueba a la que se enfrenta. Así es este caminar en Dios. De repente vamos bien y de repente un gran bajón y de repente salgo bien y apruebo una. Abraham llega luego a una siguiente prueba porque le toca enfrentarse contra la tardanza de Dios. Su mayor anhelo era que él iba a ser papá. Si le prometieron que iba a tener una descendencia enorme. Se lo prometen cuando tiene 75 años. Yo imagino que el día que Dios le dijo, se fue donde Sara y le dijo, mamita, Dios dijo, empecemos ya y hagamos esto rápido porque no nos queda mucho tiempo. Yo quizás no llego a los 80. Así es que ahorita hagamos esto rápido para que salga este niño. No sé qué tanto lo hicieron, pero llegaron a tener Abraham 100 años. O sea, pasan 25 años. Y Sara llega a tener 90 años para cuando quede embarazada. Entonces, en el proceso, Sara le dice a Abraham, Abraham, ¿no será que no escuchaste bien? Ya, acuérdate que a esta edad te falla de repente el oído. ¿No será que él te dijo, no que yo iba a tener un hijo, sino que vos ibas a tener un hijo y que vos buscaras con quién? Y Abraham, no, mamá, si él dijo que íbamos a tener nosotros un hijo. Pero ¿y no será que él dijo que con alguien de tu casa? Pues quizás no era conmigo. Porque mira, acabo de comprar una sierva que yo creo que ella bien podría quedar embarazada porque no vemos. Y dice la Biblia que ella le ordenó la verdad. No nos mintamos. Ella le dijo, pues vas a hacerlo porque lo vas a hacer, le dijo. Porque yo voy a ser mamá antes que me muera. Y fue Abraham, dice la Biblia, y se llegó a su sierva. Y reprobó esa prueba. Otra vez, ¿saben qué es extraordinario? Nosotros, a la primera quizás reprobada de Abraham, lo echamos. Y buscamos a otro. Pero como Dios se propuso hacer una obra en él, no descansará hasta perfeccionarla. Algún pastor en una ocasión le escuché decir, la vida cristiana es una vida de nuevos comienzos. Y me encanta la idea. Porque cada reprobada de Abraham era un levantarse de nuevo y decirle, Señor, ¿qué onda? Perdí el trato. Y Dios, no, nuevo comienzo. Arranque de nuevo, de cero otra vez. Y empezaba de nuevo. Y el siguiente la probaba. Y después reprobaba. Pero después volvía a probar. Es un nuevo comienzo. En el nombre del Señor les digo esto. Cada uno de nosotros, cada día en Dios, tiene una oportunidad de un nuevo comienzo. Reprobó antes, lo falló antes. Límpiese las patitas. Pídale perdón a Dios. Confiese su pecado. Arrepiéntase. Y comience de nuevo, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. En Él siempre encontramos nuevos comienzos. Abraham va día tras día en este juego, porque Dios le está probando. Es que está en la etapa de maduración de la fe. Todavía no es quien Dios quiera que sea, pero va caminando. Todos nosotros, ya se los dije y se los repito, a todos nosotros nos toca vivir esto. Nuestra vida va perfecta de repente y de inmediato, de la nada, parece que estoy enfermo. Y cuando esto viene, ¿qué tengo que hacer? Esta es mi nueva prueba de fe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a creerle a Dios. Todo va perfecto. Llegué feliz al trabajo el lunes y cuando llego el lunes me dice, Señor, por favor, pase, acompáñanos aquí, por favor, que le tenemos un regalito. Y me le van entregando el cheque para decirle adiós. Y cuando llegue ese momento que está a punto, eso podría quebrar la vida de todos nosotros. Esa es su prueba de fe. ¿Qué hace a partir de eso? ¿Se levanta en enojo, en reproche, en molestia y se va a desobedecer a Dios? ¿O en medio de eso se para, se levanta y dice, bendito sea Dios, el Señor me tendrá algo nuevo, listo? Cuando vienen los días malos, cuando comienzo a ser tensado en mi fe, no se da cuenta que no es un problema en verdad, es un problema, pero no se da cuenta que lo que Dios está haciendo, como acá, ¿qué es lo que dice? Estas pruebas, ¿lo están viendo? Estas pruebas, arriba, el inicio, estas pruebas demostrarán si su fe es auténtica. Es que si no tengo manera de probar mi fe, ¿cómo sé que la tengo? ¿Cómo sé que es auténtico lo que he creído? A muchos de ustedes se los he dicho en algunos episodios duros de su vida. A muchos de ustedes he llegado y les he dicho, para esto creemos. Nuestra fe no es para estar sentados en el culto todos los domingos. Nuestra fe es para los momentos en que los tiempos difíciles llegan. Ahí que todo se me tambalea. Ahí que tengo la oportunidad de honrar o no a Dios. Ahí es donde el zamaquión me agarra y quedo y digo, ¿qué hago? ¿Confío o no? ¿Le creo o salgo corriendo y lo niego? Es ahí donde la fe es probada. Es ahí donde es tensado y donde Dios nos dice, justo después de la prueba, ¿y no que creías en mí? ¿Y no que yo era tu confianza? Abraham pasó cada una de estas pruebas, unas reprobadas, otras aprobadas. Pero Dios nunca se detuvo con él. Porque Dios nunca se detiene con nosotros. Gloria a Dios por eso. Si hay alguien en este cuarto que ha decepcionado a Dios, soy yo. Muchas veces, de muchas maneras, reprobadísimo. Pero es su misericordia, es su bondad y su amor el que nos dice el siguiente día, comienza de nuevo, de cero. No se vuelva por el mismo camino. Otra vez, vamos. Eso es Dios. ¿Ustedes lo han conocido así? ¿Lo han visto de esa manera? Él nos lleva a probar nuestra fe y dice, te estoy tensando esto, a ver hasta dónde da, a ver cuánto aguantas. Y uno siente que se rompe y que se rompe y que se rompe y dice, ya no puedo, oh, ya no puedo. Yo les he contado alguna ocasión, y luego con permiso y respeto y cariño de ellos. Un día fue un día tan feliz para nosotros porque vino Xochitl y nos dijo, estoy embarazada. Todos estábamos felices. Queríamos ver los colochos. Y no salieron colochos después, pero queríamos ver los colochos de lo que viniera de su bebé. Y después de unos días, lo recuerdo horrible, lloramos todos porque dijo, perdimos al bebé. Y estaban mal. Yo tenía una vergüenza y quería llegar a verlos. Pero yo iba con un dolor, yo llevaba un gran nudo que yo decía, yo, ¿qué le voy a decir? Si a mí me dolía un montón. Por todo el cariño que les tenemos. Y me recuerdo que llegamos a la casa de ellos. Y cuando entré a la casa de ellos, nos recibió Beto en entrada. Entonces saludamos y le dije, Xochitl. Y dice, ahí está. Y entramos. Y cuando lo veo a Xochitl, que en ese momento era de fe, ella. Ahora no sé. Y cuando la veo a Xochitl, sale y le digo, yo le digo, y me dice, no, pastor, tranquilo. Dios sabe lo que hace. El Señor es bueno. Él tiene el control. Él sabrá cuándo. Y entonces yo me quedé y dije, qué vergüenza con Dios. Y qué pena porque yo venía aquí. Y yo sé que esos momentos, para esos momentos, nosotros creemos. Porque el Señor no es el Dios de darnos lo que nos da la gana. El Señor es el Dios que hace lo que a Él le da la gana. Él no está para complacer nuestros propósitos y planes. Y sé que el propósito de Dios era perfecto y bueno porque les fortaleció, les unió, cumplió no sé cuántas cosas que Dios quería con ellos. Y a su tiempo vino Mateo, con el pelo liso, pero vino Mateo. Y todo va haciéndose. Dios lo hace todo. Perfecto. Son esos momentos cuando uno está caído, tirado en el suelo, cuando pienso, bueno, ¿y en quién he creído? Y como les dije hace un momento, sé que algunos de ustedes están ahora mismo atravesando este periodo de tensión, pero le pregunto, ¿en quién ha creído? ¿Qué cree que no lo va a levantar de ahí? ¿Qué cree que no va a salir de ahí? ¿Qué cree que lo trajo hasta acá como Abraham? ¿Te traje hasta aquí para qué hacerte morir de hambre? ¡No! ¿Qué cree que lo ha traído a conocerle por tantos años, que lo trajo a fortalecer su vida, a llenar su corazón de vida y de palabra de él, para ahora venirlo a dejar aquí tirado como si nada va a pasar? Pues no. Todo lo que ha hecho perfectamente en control y planeado perfectamente. Todos los pasos han ido perfectamente adecuados, porque ahora nos pone delante de otra situación en la que dice: quiero ver cuánto va a soportar tu fe. Si aún a través de esto vas a poder seguir firme y detenido y confiando en mí, o si ahora vas a salir corriendo y huyendo y renegando y peleando. Cuando Dios sabe que estamos perfectamente preparados, Dios nos lleva a la siguiente etapa. Porque la siguiente es la mejor. Es la fe obediente. Donde ya no importa nada más. Dios llevó a Abraham justo en el momento en que estaba preparado. No lo llevó al principio. No fue él y le dijo: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, la tierra que te mostraré, porque allá voy a agarrar a un hijo que vas a tener y entonces te lo voy a pedir que me lo mates. No. Le dejó todo un proceso de preparación. Y entonces llega el momento en el que, en el capítulo número 22 de Génesis, versículo número 1, dice: aconteció después de todas estas cosas, de todo lo que ya le tocó vivir, de todas las pruebas que ya tuvo que pasar, algunas bien y otras mal. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió como siempre: Señor, heme aquí. ¿Y ahora para dónde? Y Dios le dice: toma ahora a tu hijo. Y Dios es tan perfecto. Tu único Isaac, a quien amas. No le dijo solo tu hijo, porque Dios debe haber pensado: estos son tan malvados humanos que capaz ahora va a ir a buscar al otro que tuvo con la otra mujer y a ese bien feliz me lo va a ir a sacrificar. Dice: no quiero, que no se te pase por la mente Ismael, Isaac, Abraham. Que no se te cruce que vas a ir a traer al pobre Ismael, a Isaac. Y le dice esto: a quien tú amas, o mejor dicho, a quien tú crees que amas. Dice: tómalo y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso es de esos versículos que ¿cómo se entiende? Ahora, lo menos entendible para mí es el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. La etapa de sígueme, o la etapa de maduración, la etapa de cree a Dios, solo nos está preparando para llevarnos acá. Hay una sola pregunta que Dios quiere que nosotros lleguemos a contestarnos: ¿amo a Dios más que a nada y a nadie? Es que ese es el verdadero problema. Este es el por qué Dios quiere que desarrollemos en nuestros corazones fe para ser obedientes. Porque solo cuando tenemos esa fe y esa obediencia podemos amarlo a Él como Él nos lo demanda. ¿Amo a Dios más que a nada y a nadie? Y por favor, no piense en nadie más ahora. Pregúntese usted: ¿a quién ama más que a Dios? ¿O qué ama más que a Dios? Al punto de poder desobedecer o no creerle a Dios que le dio la vida, que lo ha guardado, a ese Dios. ¿Qué es lo que ama más? Y Dios lleva a Abraham a este punto y es increíble porque dice, Dios lo probó a Abraham. Y lo que Dios está tratando de probarle a Abraham, Dios no está tratando de probar a Abraham para ver si Abraham va a preferirlo a él o va a preferir eso que él tiene. Eso no es lo que Dios está haciendo. Porque Dios lo sabe todo, ¿me entiende? Dios no nos prueba para ver cuánto nosotros creemos. Dios no nos prueba para Él medir. Dios no nos está poniendo una prueba diciendo, te voy a ver hijo, a ver qué tanto me crees. A ver si no preferís esa cosa fea o ese carro feo, ese trabajo o esa persona. A ver si no prefieres eso contra mí. Dios no está expectante ante la respuesta de Abraham. Porque Dios todo lo sabe. Lo que Dios quiere es que Abraham se dé cuenta a quién ama más. Y algunos de nosotros en ese examen podríamos salir reprobados. Porque yo podría estar viendo, a través de verlo de esta manera, darme cuenta que pareciera que yo estoy amando más cosas o personas que a Dios. Dios no se va a sorprender con mi respuesta, Él ya la sabe. Él quiere que yo me dé cuenta que es ese estorbo que estoy amando más. Y digo estorbo aunque sea feo, pero ese estorbo a veces puede ser un hijo. Ese estorbo a veces puede ser mi trabajo. Ese estorbo a veces puede ser algo que toca mis sentimientos. Ese estorbo puede ser cantidades de cosas. Entonces no me refiero a estorbo como algo que sea malo en sí, que se vea malo. Puede ser muy bueno. Pero yo no puedo amar a nada ni a nadie más que a Él. Porque por sobre todas las cosas Él me llamó para creerle a Él. Para obedecerle a Él. Y cierro con esto, hermanos. Es demasiado lo que la desobediencia ha hecho en nuestras vidas ya. Es demasiado dolor lo que la desobediencia ha traído a nuestras vidas. Es demasiado fracaso, es demasiado pérdida de tiempo lo que desobedecer ha hecho a nuestras vidas. ¿Por qué no esta mañana hacer uso de la palabra que hablamos y tener un nuevo comienzo? ¿Por qué no hoy venir delante de Dios y decirle, fracasé? Abraham fracasó tantas veces. Ya saben que llegó y cuando tenía hambre y él entró a la tierra de Egipto, vio que uno de los reyes estaba, que se le salían los ojos por Sara. Y Abraham le dijo, vos solo seguime la corriente, le dijo. Y Sara le dijo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y le dijo, cuñado, le dijo, el Abraham al rey. ¿Qué vamos a comer, cuñado? Le dijo, ofreciendo a su muerta. Fracasó muchas veces. Pero justo cuando estuvo dispuesto, Dios estaba listo para darle un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que le honrara, un nuevo comienzo que le glorificara, un nuevo comienzo que terminara haciendo, engrandeciendo el nombre de Jesús. Abraham es un gran ejemplo para todos nosotros. Abraham llegó a ese lugar, ofreció a su hijo para ser sacrificado y cuando estaba a punto de matar a su hijo, Dios le dijo, no lo hagas. Se cumplió la misión. La prueba está superada. Porque tú demostraste que me amas a mí más que a ese muchacho. ¿Cómo podemos poner nuestro amor en algo tan pequeño? Debemos amar a nuestros hijos, pero nunca más que Dios. Esa es la historia de Abraham, esa es la historia de Sara. Es su turno, es mi turno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos obedientes? ¿Le creeremos a Dios? Estoy seguro que hemos vivido algunas de estas etapas de fe en nuestras vidas. Nos ha tocado vivirlas, nos ha tocado decidir, nos ha tocado creer. Donde sea que estemos, Dios nos está llevando ahí. Dios lo ha diseñado todo perfectamente para que nuestra fe sea fortalecida. Desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, nunca debemos dudar que estamos en sus manos. En sus planes perfectos, Él nos lleva perfectamente. Todo está perfectamente planeado. Si alguno de ustedes nunca ha tenido un caminar cercano con Dios, Dios le está llamando ahora, otra vez. Acérquese, camine con Él, intégrese. Si la iglesia le sirve, venga y congréguese. Quiere crecer más, vengan los discipulados. Quiere crecer más, péguese, venga, aquí estamos. Y nuestra labor es caminar con usted a fin de que podamos ser edificados y equipados con la palabra. Venga, caminemos. No sabe hacerlo solo, hagámoslo juntos. Si ahora mismo está atravesando en una etapa de maduración de fe y está sintiendo que su fe es probada, es tiempo de levantar la cabeza y poner nuestra mirada en el Señor.